muchos años, pero a nadie se le olvida cuando David y el gigante frente a frente combatían. David era un jovencito, Goliat un hombre maduro, pero aunque estaba grandote, David miedo lo detuvo. David agarró una piedra, no sé si lisa o redonda, pero una cosa te digo, que pronto agarró la onda. David agarró una piedra, no sé si lisa o redonda, pero una cosa te digo, que pronto agarró la onda. David le tiró en la cara, el Goliat no le contesta, el pobre ni chance tuvo de preguntar qué onda es esta. David le tiró en la cara, el Goliat no le contesta, el pobre ni chance tuvo de preguntar qué onda es esta. Cuando te sientas solito y ves llegar al gigante, no mires a su estatura, que nada podrá pasarte. ¿Qué importa que te amenacen con un puñal en la mano? Haz como le hizo David, agarra la onda, mi hermano. David no le dio la espalda y le llegó de repente. Al suelo se fue Goliat, nomás con una en la frente. David no le dio la espalda y le llegó de repente. Al suelo se fue Goliat, nomás con una en la frente. Cuidado con el gigante, si no eres espiritual, vale más que te alivianes. Agarra